Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Entrada más espectacular con este tema, este clásico del jazz, este Blue in Green, Miles Davis. Esto ya es una pista un poco de qué va el programa de hoy. Pero bueno, antes que nada, vamos a ir como siempre con los saludos cordiales, a bienvenida, bienvenidos a esta 19ª entrega de Esencias Sonoras. Vamos a comenzar como siempre con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis, para los que no nos caéis todavía, que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Por aquí os presentamos cada semana una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Músicas que en ocasiones no son comerciales y hasta tal vez minoritarias, pero tratamos que sean siempre de gran calidad. Además, vamos a comenzar con Edu Casas al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Ya sabéis que solemos utilizar un hilo conductor en cada edición del programa a modo de justificante o excusa para poner músicas variadas que nos gustan y nos apetece que escuchéis. El de hoy, como habréis podido adivinar más o menos, da bastantes pistas porque se lo hemos querido dedicar al menos que a los colores. Claro, de ahí ese blue and green, ¿no? Que escucharemos como siempre al final del programa. Ya será largo y tendido a ser posible. Esperemos que nos dé el tiempo para escuchar los suficientes temas y no alargar demasiado la cosa tampoco. Pero la idea es que escuchéis algo acerca de esta grabación, que es una de las grabaciones más importantes de la historia del jazz, sin duda. Aparece en el álbum King of Blue de Miles Davis. Y bueno, luego hablaremos acerca de él. Vamos ahora con el primer tema del programa. Vamos con un clásico, además de una música, en un estilo musical, perdón, que no ha sonado todavía en este programa. Claro, pero es verdad. No ha sonado todavía el country, y el country lo vamos a hacer de la mano de posiblemente la reina del country, más ni menos que la gran Dolly Parton, con este tema del que os hablaré después, pero que de verdad es un clásico, pero de la música tradicional norteamericana. Lleva por título Yellow Ribbon. Bueno, tiene después un subtítulo, Round the Old Oak Tree. Viene a ser como el lazo amarillo alrededor del viejo roble. Vamos a escucharla y luego os cuento más acerca del tema, que ya veréis que es curioso e interesante, y vamos a disfrutar con esta rítmica del country. No es una música que a mí especialmente me vuelva loco, pero cuando son grandes artistas y grandes temas como lo es este, la verdad que me gusta, me entretiene y espero que a vosotras también. Vamos con él. Bus driver, please look for me. Qué bueno, ¿verdad? Qué buena onda. La verdad que es un tema muy bonito. Y la interpretación de Dolly Rebecca Parton en Shelbyville, Tennessee, el 19 de enero de 1946. Para las que no lo conozcáis, que sepáis que es una cantante, es compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense. Y desde luego está considerada una de las mejores cantantes de la música country. Sigue en activo puntualmente. Y bueno, acerca de este tema, es curioso porque veréis, bueno, el tema fue grabado originalmente por Tony Orlando y en 1973. Después lo han versionado un montón de artistas, entre ellos que recuerde así muy conocidos a Dean Martin y a Frank Sinatra, sobre todo. El caso es que la letra, veréis, cuenta la historia de un hombre que regresa a casa tras salir de prisión. Este hombre le escribe a su amante preguntándole si aún lo quiere de vuelta y le dice que ate una cinta amarilla alrededor del viejo roble si así lo desea. Al llegar ve 100 cintas amarillas, lo que demuestra que ella pues lo esperaba. Y bueno, esta canción se ha convertido en un símbolo de esperanza, de perdón y bienvenida, especialmente para quienes regresan a casa, ya fuera de prisión, del servicio militar o de una larga ausencia. Entonces, esta cinta amarilla se ha utilizado ampliamente para apoyar a las tropas, en las reuniones, convenciones, en fin, bueno, como digo, un clásico de la música norteamericana, y eso que, bueno, no tiene demasiados años, del 73, como os decía. Bueno, pues de un clásico de la música norteamericana, vamos a irnos para Europa con este tema. No es tan clásico, tal vez hasta a lo mejor hasta desconocido para la gente que no conoce la música francesa, la música de los compositores franceses de los años 60, 70. Os estoy hablando en concreto de Serge Gainsbourg. Él hizo un tema, bueno, tiene un montón de temas conocidos, luego os hablo un poquito acerca de él y del tema. Vamos a escucharlo ya, porque además tiene una letra muy, muy, muy original, al menos para mí, cuando me propusieron tocar este tema con una conocida cantante, vaya, lo hice con La Negra y el Punk, los artistas de aquí cordobeses, me invitaron a un concierto y me dijeron, oye, ¿qué te parece si hacemos Black Trombone? Tío, no me digas. Me quedé impresionado y tiene una versión magnífica. Vamos a escuchar la versión original, la de Serge Gainsbourg, con este Black Trombone, y luego hablamos un poquito más acerca del tema y del artista. Vamos. Black Trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bâillonne, mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne. résonne m'envahit. Black trombone monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini. Estaba ese Black Trombone de Serge Gainsbourg. Creo que se dice así. Es un Serge Gainsbourg, francés, nacido en París en 1928 y fallecido en 1991. Cantante, compositor, pianista, poeta. Bueno, es que sí, voy a seguir la lista, vais a flipar. Pintor, guionista, escritor, actor y director de cine. Bueno, un artistazo en toda regla. Está considerado como la figura más importante del pop francés mientras vivía, y era conocido por sus lanzamientos a menudo provocativos y escandalosos que causaron el alboroto en Francia, dividiendo la opinión pública. Ha trabajado en diferentes géneros como el jazz, la chanson francesa, claro, el estilo yeyé, pero también ha hecho movimientos en el rock, el funk, el reggae. Vaya, lo dicho, un artistazo este hombre. Os digo una cosa, bueno, el tema fue lanzado en el 23 de mayo de 1962 y muy posiblemente se grabó entre los días 14 y 28 de marzo de ese año. Y bueno, digo que siento no deciros quién es el trombonista. Mira que he indagado estas cosas de las grabaciones antiguas, que muchas veces no aparecen los artistas, y mira que toca bonito. Prometo investigar y decirlo. Ahora no salgo acerca de este músico que aparece por ahí, que es realmente el protagonista, porque vaya, el tema, has visto que es muy sensual y yacero, es uno de sus primeros trabajos, por excelencia, vaya, es uno de los más conocidos. Y con esa mezcla de letras sensuales, con ese arreglo de jazz y bueno, esas palabras sutiles, poéticas, pues habla en torno a la metáfora de un trombón negro, una imagen poética y sugerente que Gainsbourg utiliza para evocar temas de amor, lujuria y melancolía. La letra es ricamente metafórica, con el trombón representando los aspectos sensuales y misteriosos de un amante, ¿no? Es como que está el trombonista está provocando ahí, vaya. Bueno, posiblemente oiremos en el futuro algún tema más de Gainsbourg, un artista, ya he visto, muy completo, muy interesante. Y de este Black Trombone seguimos con los colores. Vamos a seguir con los colores y vamos a seguir por estas tierras con un artista que ya ha sonado muchas veces. De él los hablaré un poco porque ya hemos hablado ya en diferentes ocasiones. Tal vez demos algún apunte puntual. Pero vamos con nuestro querido amigo, el guitarrista Vicente Amigo. Y vamos con este tema que le hizo. Es un homenaje a su amigo Juan Serrano, conocido como Finito de Córdoba, el torero. Lógicamente, muy amigo suyo, me consta que él iba a sus conciertos, él iba a sus corridas. Vicente Amigo siempre reconoció que es un gran amante de la fiesta taurina. El caso es que vamos a escuchar este tema titulado De Blanco y Oro, tanguillo dedicado a Juan Serrano. Vamos con él. Thank you. juntos tatoneando, vamos a ver. Maravilla, es que me encanta, es que realmente es fascinante esta guitarra de Vicente, porque es que todas las notas tienen interés, esa afinación, ese gusto en la interpretación, ese concepto, de verdad, realmente impresionante, lo de Vicente, amigo, casi siempre, vaya. Aquí estaba realmente, para mi gusto, realmente inspirado en este disco Vivencias Imaginadas de 1995, en la que, aparte de tocar la guitarra, lógicamente, pues componía, producía el disco, y en el que estaba gente como Tino Villeraldo, es el que graba en este corte del disco, el bajo y la percusión. En uno de ellos estaba un amigo querido aquí de Córdoba, está Patricio Cámara, Pachi Cámara, en el primer corte, y luego también importante, la voz de Duquende. Así que bueno, espero que os haya gustado este tema. Este Vicente, amigo, como siempre, no defrauda, y este homenaje a Finito de Córdoba, Juan Serrano. Y del blanco y oro vamos a pasarnos al azul, el flamenco, que hacía ya unos programas que no sonaba. Pues vamos a pasar a un estilo que sí que aparece puntualmente en el programa, de manera totalmente, bueno, pues natural, pero, y un artista que ya ha aparecido ya varias veces, y de nuevo aparece porque, bueno, a la hora de producir, de montar el programa, pues sale así, no sé, de manera espontánea, porque mira que hay artistas, pero bueno, aquí, en este caso, voy a repetir también artista, cantante en este caso, y vamos a ir con Rubén Blades, Rubén Blades, con un tema que además, bueno, bueno, voy a utilizar como pretexto para hacer un homenaje, aunque ese no tiene nada que, bueno, tiene que ver, porque veréis el tema, se titula Ojos de Perro Azul, ¿vale? Este tema está inspirado en el cuento homónimo de Gabriel García Márquez. Fue lanzado en 1987, formaba parte del álbum Agua de Luna. Ya veréis que es una obra conceptual. Aquí Blades musicaliza varios textos del escritor colombiano. Es una especie de batiburrillo, ¿no? Mezclado con, pues, la onda de Rubén. Luego hablamos un poquito más acerca del tema. El caso es que lo voy a aprovechar porque recientemente, ayer mismo, falleció uno de los grandes de la literatura latinoamericana. No era muy amigo, por lo visto, incluso llegaron a... hubieron cosa que llama mucho la atención. Pero llegaron a haber puños y todo por en medio, según se cuenta. El caso es que, bueno, pues tuvo un enfrentamiento en su día con Mario Vargas Llosa, que falleció ayer. Pues bueno, de una manera indirecta, ya digo, tangencial, pues va este homenaje, este recuerdo para Mario Vargas Llosa, con esta, bueno, por suerte, menos mal, como gente inteligente y madura que eran, pues luego tuvieron una amistad, digamos, bueno, que supieron llevarla de una manera cordial, sin más enfrentamientos, desde aquel, creo que fue en 1976 cuando ocurrió aquel incidente que os comentaba, el puñetazo y demás en México. Bueno, pues como decía, del flamenco vamos con la salsa, vamos con estos Ojos de Perro Azul, Rubén Blades, y luego os hablo más acerca del tema. Vamos. Al despertar caminando por las calles con la maldad, riendo sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad. Pedazo de tema, la verdad que es magnífico. Me encanta este Ojos de Perro Azul. Ya habéis visto que la canción refleja ese estilo narrativo característico de Blades, de Blades, usando la salsa con elementos literarios y sociales. Con estas, con esta, esta letra, este texto inspirado en Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez, aquí explora temas como el amor imposible, el anhelo y los sueños recurrentes, en línea con lo, el realismo mágico de García Márquez. Bueno, la producción es del año 1987, creo que lo dije, y hay una cosita que me gustaría destacar de esta producción, y es que, no sé si es el primer disco, aparece en el álbum, también creo que lo dije, Agua de Luna, aquí, no sé si en el anterior, bueno, el caso es que Rubén rompe un poco la línea que llevaba con los arreglos de utilizar los trombones, y pasa aquí a utilizar sintetizadores. A mí la verdad es que en principio me chocó mucho y no me gustó. Hoy en día ya me he acostumbrado y bueno, ya lo acepto y me encanta, la verdad. Está al, por cierto, piano y sintetizadores Oscar Hernández, magnífico músico, compositor, puertorriqueño, o de ascendencia puertorriqueña, no sé exactamente, igual tal vez nació en Nueva York. Y Richie Marrero también estaba al sintetizador. Lo mismo, no sé si es de ascendencia. Ah, importante, estaba la batería, un pedazo de batería de jazz. Y también, bueno, también involucrado, como veis, aquí en la salsa, ¿no? Robbie Amin, conocido, el seguro para todos los amigos, amigas, que escuchéis el programa Batería, aficionados a la batería. El arreglo era de los dos músicos al sintetizador, Oscar Hernández y Richie Marrero, y el compositor, lógicamente, Rubén Blades. Os decía que lo que me llama la atención de esta producción es de que utiliza eso, los sintetizadores, se olvida de los trombones y mete los sintetizadores. Entonces, bueno, eso me chocó bastante en su día, pero es verdad, es cierto que pasados los años, pues bueno, uno se ha ido acostumbrando, pero os digo la verdad, yo prefiero el sonido orgánico de los trombones

sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Qué bonita esta canción, esta oda poética al amor, donde los ojos de la persona amada iluminan el mundo más que el propio sol. Ahí el tema, ojos color sol. He visto que utiliza metáforas para descubrir cómo la presencia de la persona transforma la realidad, haciendo que el sol se esconda por sentirse superado. Qué original, qué bueno. Ahí estaba Calle 13. Calle 13, os recuerdo, lo forman tres hermanos, o medio hermanos, puertorriqueños, de Trujillo Alto. Nombres, bueno, está Residente, que es René Pérez, el cantante. Está Visitante, Eduardo José Cabral. Y Cabra, perdón, Cabra. Y su hermana Ile. Esos tres hermanos forman Calle 13, sabéis que después, bueno, pues se separaron. René hace camino por su cuenta y seguro vamos a escuchar más temas de Calle 13 y de René, sobre todo, en el futuro. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Digo, el tema hermoso es ver también, si podéis, el videoclip que dirigió Cacho López. Ahí está, lo grabó en Colombia. Está de protagonista Gael García Bernal, el actor mexicano, y María Valverde. Muy bonito. Y de esta delicadeza, tan poéticos, tan entrañables, pues vamos a cambiar, porque sabéis que me encantan que hayan cambios en el programa, rítmicos, de estilo, de todo tipo. Y nos vamos a ir de esta canción, podríamos denominar de autor. Mirar, cuando os decía en su día que el reggaetón, que la gente identificaba grupos de reggaetón directamente con música barata, mala, ¿no? Pues ahí está Calle 13, que sí, en su día hicieron reggaetón, pero que pues fueron evolucionando y fueron cogiendo caminos, pues como se demuestra en este tema, muy interesantes. Vamos a cambiar, como digo, y nos vamos a ir a la música negra en estado puro. La música negra que nos trae, en modo funk, uno de los grandes de este estilo. Poníamos hace unas semanas al gran Maceo Parker y os hablaba ya de Prince. Vamos a escuchar este Little Red Corvette y luego os hablo un poquito más acerca de Prince, del tema, y ya casi nos iremos despidiendo. Pero vamos a escuchar primero este pequeño Corvette rojo. Vamos allá. James, that's on the verge of being obscene. No, move over, baby. Give me the keys. I'm gonna try to tame you in a red love machine. Ahí estaba el gran Prince Rogers Nelson, nacido y fallecido en Minneapolis. Nació en 58, falleció en abril de 2016. Ya sabéis que fue cantante, compositor, bailarín, letrista, empresario, productor, músico y un multiinstrumentista estadounidense. Grababa muchas de las cosas de no voy a decir todo, pero bueno, bastante de sus discos los grababa él. Y ya sabéis que bueno, destacó en el funk, en el rhythm and blues, en el wave, en el soul, el blues, el rock, incluso hasta en el jazz. Vendió más de 50 millones de discos en todo el mundo. Y es uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó 7 Grammys, bueno, infinidad de premios. Hasta un Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain. Vaya, bueno, un montón de un currículum impresionante para que vayas a ir. Y bueno, y acerca de la canción que acabamos de escuchar, pues comentaros que fue lanzada en el 1983, claro. Forma parte de su álbum 1999. Y la canción pues habla de una mujer apasionada, una mujer peligrosa, por eso que la compara con ese pequeño Corvette rojo. Sabéis que el Corvette es un deportivo muy elegante y veloz. Bueno, el caso es que Prince que le canta sobre esta aventura amorosa, intensa, rápida y algo superficial. Y usando la metáfora del coche para hablar del ritmo acelerado, de la relación y de cómo, aunque lo disfruta, siente que podría terminar herido si sigue por ese camino. La verdad que muy interesante. Letra y la música de este artista. Y bueno, y vamos a continuar ahora, antes de finalizar, porque hemos visto que nos queda algo de tiempo. Y con un artista que estaba contando aquí con Edu, el tenio, que le encanta, le encanta. Y a mí también, la verdad que vamos a escuchar un pedazo de tema. Sabéis que estamos con los colores y del rojo, del pequeño Corvette rojo de Prince, nos vamos a ir con el Pink and White, o más bien Pink plus White, de Frank Ocean. Frank Ocean, un artista muy conocido, gente más joven, sobre todo por su relación con Tyler de Creator, me comentaba por aquí Edu. Bueno, vamos a escuchar y luego os hablo más acerca de Frank Ocean. Vamos con este Rosa y Blanco. The way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. It's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nose dive in the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool. You kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Qué bonito, qué gran tema, la verdad que es muy, muy chulo. Este White, Pink, de Frank Ocean. Frank Ocean, llamado Christopher Frank Ocean, aunque nació como Christopher Edwin Brose. Bueno, líos de nombre esto, nació en 1987 en Long Beach, California. Cantautor, actor, director, diseñador y empresario. Está considerado por muchos como uno de los mejores artistas de la década de 1910 por sus estilos musicales vanguardistas y sus letras introspectivas y elípticas, como lo es esta letra que aparecía en su álbum, en el álbum de 2016, Blondie, y la letra esta que habla sobre el amor, la pérdida y cómo aceptar que hay cosas que simplemente no podemos controlar. En la canción nos recuerda una relación pasada, momentos bonitos, ahí que le representan esos colores, rosa y blanco, pero también reconoce que todo tiene un final. Bueno, como tiene un final ya nuestro programa de hoy ya va tocando a su fin, y este tema, este programa que hemos dedicado a los colores, que confiamos que os haya gustado, pero nos vamos ya. Pero, por supuesto, no sin antes pues hablaros acerca del tema que despide, con el que comenzamos el programa y que lo va a despedir. era, como os dije, un clásico del jazz, es un clásico del jazz, vaya, esto es una referencia. Sobre él se ha escrito mucho, mucho, muchísimo, porque claro, ha tenido un montón de controversia. Bueno, el tema, ¿sabéis? Brewing Green, aparecía, lo dije al principio, lo recuerdo, en el álbum King of Blue, que es tú. Mira, sobre el King of Blue se ha escrito tanto, y no me voy a parar ahora a hablar de este pedazo de álbum, porque la verdad que nos llevaría horas, porque se han escrito hasta libros, por supuesto, ¿vale? Y hay hasta películas acerca de esta producción. Pero sí que os quiero comentar algunos detalles que creo que os van a llamar la atención. Bueno, lo primero es deciros que el álbum es de 1959, que los músicos, bueno, son increíbles. Voy a hacer un recorrido rápido, pero antes os quiero hablar acerca de la autoría del tema, porque es curioso que aquí siempre ha habido mucho lío con Miles, porque él se ha adjudicado muchos temas. Y luego aparecía alguien por ahí diciendo, no, si realmente el tema era mío. Lo que pasa es que él lo firmó como suyo y lo registró, pero el tema era mío. Bueno, pues esto ocurrió con este Blue and Green, este azul en gris, que lo firmó como propio, pero realmente luego Bill Evans siempre dijo que era 100% de él. Bueno, así lo reconoció además en una entrevista en 1979, entrevista en la radio, y él siempre afirmó, ya digo, ahí en esa entrevista y en diferentes momentos de su vida que la pieza era suya. El caso es que en esta grabación, como decía, de 1959, aparecían músicos que a mí me vuelven loco, porque ese bajo de Paul Chambers, la verdad que es una maravilla. El piano de Bill Evans, bueno, y ahí es que está realmente inspirado Miles, creando esa atmósfera, esa entrada, pero sobre todo el solo de piano, cuando entra el solo de piano, la verdad que, bueno, impresiona. A mí digo, me vuelve loco todo lo que tiene que ver con este disco, con estos intérpretes. Aparte estaba Canavan Harley al saxo alto, pero no aparece en este tema que me acabo de escuchar, y Jimmy Cobb a la batería. Creo que no me dejaba nadie. Ya dije, Paul Chambers, y bueno, ya está. Vamos a disfrutar de este Blue and Green y nada, nos marchamos deseando que hayáis pasado un programa entretenido y agradeciéndoos la compañía. Os citamos para una próxima edición de Esencias Sonoras. Mientras, ya sabéis, tratad de ser felices, disfrutad de la vida, de la buena música durante esta Semana Santa, que la disfrutéis, ya sea de vacaciones, con los pasos, con lo que sea. El caso es que nos vamos ya. Mucha salud para todos y a disfrutar. Vamos, Blue and Green, Miles Davis, buena música siempre aquí en Paradigma Radio con Esencias Sonoras. ¡Vamos! Thank you.